La mejor música de hardcore, hardstyle, jumpstyle, tectonic, conducido por Miriam. Martes y jueves a partir de las 9 de la noche. Escúchanos por www.aradio.net y aradio.blogspot. Información, historia, lanzamientos y todo lo que acontece en el viejo continente que ha revolucionado la escena en México. Hardstyle Nights. Hardstyle Nights con Miriam, AA Radio. Bienvenidos todos aquí al horario de Hardstyle en esta estación en AAradio.net. Mi nombre es Miriam y les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan aquí vía chat. Le damos la bienvenida a Jack Jack, a nuestra amiga Chio, a Padre Amaro, que nos escucha desde Texas, a DJ Fontana, bienvenido, a José Mendruz, bienvenido. Ahora no te pusiste las pilas, amigo, le hubieras atizado al bicho, ya bicho, hubieras hecho paro nacional ahí, con tal de que te hicieran caso, con tal de empezar. Bicho, bienvenido, estás del otro lado, estás con tu set de, en las noches de la hora feliz, allá en la página hermana High Energy México, pues... Ya no te pude escuchar, luego me mandas el set. Habíamos querido todos estarte allá, pero pues también andamos acá. Al Pájaro Dodó, bienvenido. DJ Presors, bienvenido. Harry Styler, bienvenido. Aquí tenemos un verdecito llamado Desmadrugados con Mastermind. ¡Ay, Kevin, de veras! Ahora es Desmadrugados Mastermind, qué bárbaro. Gareth, Elizabeth McSain, también bienvenido. Dos verdecitos que están ahí que no se han identificado. Bienvenidos todos aquí a las noches de Harry Style. Bueno, pues ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy estamos muy, muy contentos porque ha llegado a mis manos otra producción por productores mexicanos. Tenemos nada más y nada menos que la producción de DJ Morolante. Antes que nada, muchísimas gracias, Daniel, por haber confiado tu material conmigo. A ver, déjenlo, les contesto en el cel, porque el día de hoy no puedo contestarle a nadie. Nada más tengo abierto el grupo de Hard y aquí ya cerré las demás ventanas porque si no picho ni cacho. Bueno, les decía, muchísimas gracias, Daniel, por haber confiado en nosotros tu material. Vas a ver que le vamos a dar buen uso, vamos a dar aquí promoción. Y bueno, antes que todo, muchísimas gracias por confiar en mí y hacernos que Desmadrugados con Miriam. Ay, este pinche Kevin. Pues sí, son cuatro rolas y un pequeño set de 9 minutos a cargo de nuestro buen amigo DJ Morolante. Vamos a hablar a lo largo de lo que son los sets de las canciones. Ya, bueno, aquí ya Daniel ya trajo a su porra, qué bueno. Sí me dijo que los iba a estar escuchando, qué bueno. Bienvenidos todos. ¿Quién es DJ Morolante? ¿De dónde salió? ¿Y quién es? A lo largo de las cuatro rolas le pedí que me hiciera una pequeña historia por cada una, porque se me hizo muy muy muy muy importante cuando me comentaba que incluso hay una rola donde los coros se los hace su novia. Qué padre, ¿no? Que también la novia le guste el género y le guste lo que hace el... Ahora sí que el novio. Se me hizo muy padre. Dije, pues hazme una pequeña remembranza por cada rola. Y sí, bueno, aquí la tengo. Vamos a ir presentando las rolas una por una, para que así nos vayamos yendo en el programa. Bueno, ¿y quién es DJ Morolante? Si han de preguntar, bueno, ¿y ese chico quién es? Bueno, su nombre completo es José Daniel Carrillo Pérez. su nombre de DJ es DJ Morolante. ¿Por qué DJ Morolante? Todo tiene una explicación. Es una combinación entre la palabra Merol y el nombre Dante. Merol por la estación de radioactivo en donde se denominaba Merol a todo lo que fuera rudo. Eso es cierto, a mí me tocó todavía escuchar un poquito de radioactivo y sí, está en lo cierto. Y Dante por Dante Alighieri, que es uno de sus escritores favoritos de Daniel. De lo cual quedaría Merolante, pero no sonaba tan bien, así que lo cambié una E por una O. Ya ven que todo en esa vida tiene un significado, y a mí me llamó mucho la atención más este chico por lo que me platicaba de cómo desarrollaba sus rolas y por qué las seleccionaba de cierta manera. Dije, bueno, pues qué buena onda que él selecciona así su música de esta manera. Le preguntaba yo, bueno, le di un pequeño cuestionario, es que si era DJ de hobby o de profesión. Él muy muy consciente y muy muy real me dijo que es DJ de hobby. Eso es bueno, Daniel. Le preguntaba que también desde cuándo es DJ. Bueno, desde el 95, en sus épocas de secundaria, o sea que ya ahorita ya tiene un buen ratote dándole a esto. Vamos a presentar la primera rola. Ok, aquí está. La primera rola se llama Hard Fiction, que es del año 2008, y nos explica aquí que este track fue mi incursión en el mundo de la producción, en la que inicié en el 2007 y la terminé a inicios del 2008. Intenté hacer algo de hardstyle. Realmente se escucha muy old school, y como se nota, está inspirada por la película llamada Pulp Fiction, Tiempos Violentos, del director Quentin Tarantino, ya que es una de mis películas favoritas, y los sampleos son el tema principal, que se llama Isirlo, que es del género surf. Esa rola está muy loca, ¿verdad? Yo ya estuve escuchando y muy buena. Y su mayor inspiración para hacer esta rola, bueno, la influencia fue DJ Tatanka. Vamos a escucharla, a ver qué tal les parece. Cualquier duda, estamos, ya saben, aquí. Cualquier pregunta, cualquier opinión, crítica, va a ser bienvenida, porque para eso él se va a presentar aquí, para ver, están aquí, ahora sí que te están escuchando, dos DJs, y aparte los que nos monitorean por parte de los... ¡Ay, se me fue el avión, bicho! Ayúdame, de parte de los patrocinadores también te están escuchando. Vamos a darle, esperemos que les guste, chavos. Esta producción se llama Hard Fiction, de DJ Morolante. Last one of you. estás escuchando Hardstyle Nights con Miriam, AA Radio. Ahí está, chicos. Esa canción, esa rola a cargo de la producción de DJ Morolante, se llamó Hard Fiction del año 2008. Y su principal influencia fue DJ Tatanga. Esperamos sus comentarios vía chat. Un saludo también para los que nos escuchan desde sus reproductores. Mil disculpas, no les mandamos saludos cuando iniciamos, pero no solamente la gente que está aquí en el chat es la gente que nos sigue. La gente que está desde sus reproductores vía MSN, también desde el sitio de descargas que es el blog, o en el Delicast es también donde nos están escuchando, y también desde sus celulares. A mí la verdad fue todos me gustaron, pero independientemente, yo creo que por lo que es la película de Pulp Fiction, la verdad a mí me gustó también mucho esa película. Está muy rudo eso, como que la hace ver diferente, ¿no? Qué conjunción entre un sampleo y un ritmo así. La verdad está muy buena. A mí sí me gustó. No sé qué quieran expresar aquí en el chat. ¿Les gustó o no les gustó? Estamos aquí con el preguntándole al Zambicho y el Zambicho no nos pela. Es que ahorita él también está en transmisión allá en otra estación amiga. Y está checando también lo del chat y lo que le están diciendo y los aplausos y toda la cosa. Pero bueno, aquí nos encontramos. Está muy bueno. Bueno, vamos a seguir adelante. Le pregunté también a DJ Morolante, ¿dónde debutó como un DJ profesional? Si es que lo fuera. Pero él muy honesto me dijo, no soy un DJ profesional, pero tuve la oportunidad. A ver, déjenle bajo tantito. Tuve la oportunidad de tocar ante el público con el sonido Escándalo del señor Leobardo Castellán en el año 2009, pero mi música se le hizo muy ruda y ya no me volvió a invitar. Pues claro, amigo, obvio que te iba a decir que es muy ruda, porque para lo que tocan ellos, eso es rudeza extrema. Ellos no, imagínense, se les hace rudo eso, imagínense lo que sería un hardcore o un speedcore. No, pues ahora sí que los asesinas con eso. Pues sí, muy atinado el comentario que te hizo el señor Castellán, porque pues para ellos lo más comercial es lo mejor que puede haber para ellos. Aquí estoy, Quique, no me voy. Bueno, le pregunté también de dónde mezclaba actualmente. Me dijo que en fiestas de amigos y a veces por internet en transmisiones en vivo, porque es una comunidad, y luego no nos pasará la liga. Si es que cuando tenga chancecito, pues igual. DJ Frontana, que nos dé su opinión. DJ Presos, que también él es DJ. O sea, díganme sus opiniones. No se calle nada. Hablen ahora o callen para siempre. Mendigos, no quiero que luego estén ahí aventando de pedradas, porque me los ajusticio. Bueno, ¿quiénes son sus principales influencias para producir? Bueno, pues se le gusta mucho DJ Tatanka, por el toque de agresividad que le da al hardstyle. Tecnoboy, porque le gusta mucho el hardstyle italiano. Y porque cree que produce con mucha elegancia. Eso es verdad. La verdad son bien elegantes esos cuates para producir. DJ Headhunters, por el toque de trance que le dio al hardstyle. Pues sí, están todísima la razón. Uy, Quique, ese mensaje te lo mandé cuando estaba reiniciando la máquina porque se me había atorado. Y apenas te llegó el mensaje. No, pues estás jodido, Quique. Gallo, ¿no? ¿Cómo crees? DJ Keiko, un saludo para DJ Morolante. Sí, ya te checó aquí en el chat. Que digan, ¿qué opinan de la rola? Al final de cuentas, la estamos presentando para eso, no para juzgarla, simplemente es una presentación. Porque no nada más nos escuchan los que estamos aquí en el chat, ya les repetí, nos están escuchando vía MSN en los reproductores, vía celular también. Entonces, por todos lados ahorita andamos. Bueno, yo aquí lo que veo que el DJ que más admira es DJ Tatanka, por la actitud que proyecta en cada una de sus sesiones y la energía que proyecta. ¿Sí, no? Sí, Quique, pero te lo mandé desde las 9:10, ya casi son 9:30 y tú apenas. Ay, Quique. Bueno, pues vamos a dar paso otra vez a la música. Ahora nos vamos con un track que se llama Shine, que es del año 2009. La referencia que nos da DJ Morolante de su rola a continuación llamada Shine es esta. Un día escuché a una banda de música muy experimental que mezclan sonidos orientales, un poco de rock. Realmente me sorprendió la calidad que tenían. Me impactó la voz y los sonidos de una canción en específico, Shine. Ellos se llaman Rabeit, originarios de Guadalajara. Cuando la escuché supe que tenía que tenerla como base original para un track. Así fue que en el 2009 trabajé para esta rola que tiene ya un poco más tintes de lo que sería mi línea a seguir. New Style, influenciado ya por Technoboy, David Sonar, Showtek, Tatanka y Gen Hunters principalmente. Nos pone aquí una liga. Ojalá y nos la pudiera poner la liga ahí en el grupo de Heart para nosotros seguir de dónde salió esta rolita. Vamos a dar paso a esta otra producción. Esperamos que les agrade. Y si no, pues se aguantan. No es cierto. Se llama Shine. Mix original de DJ Morolante, aquí por AA Radio. Estás escuchando Hardstyle Nights con Miriam, AA Radio. Desafío. Bueno, esa fue la rola de Shine, que fue en el año 2009, cuando nuestro buen amigo DJ Morolante la terminó. Bueno, sigamos con el pequeño cuestionario que le mandé como tipo de entrevista a nuestro buen amigo Daniel. Le preguntaba que desde cuándo produce. Bueno, me dice que desde el 2007. Y pues obvio le pregunté que qué género de los tantos que hay en el ámbito hard es el que le gusta, y nos dice que el hardstyle es lo más le mueve. ¿Cuál es la opinión del hardstyle en México para él? Bueno, él nos indica que lo siente en dos distintos ramos. Lo llamaría el hardstyle sonidero, que es el hardstyle muy comercial y muy trillado. Y por el otro lado, un hardstyle más auténtico que aún se encuentra en pañales, porque la gente que le gusta el hardstyle es poca, porque a México no llega de una forma muy comercial. Porque lo que él dice, el hardstyle comercial, pues es nada más la base muchas veces de las rolas, que los sonideros, llámese Escándalo, llámese el señor Castelán, cualquier sonido, hace el Saucedo también. Ay, hasta roña me dio de nombrar el nombre de Saucedo. Bueno, pues nada más es como que buscan el lado hipnótico de la rola. Y de ser de 16 la hacen en 32 y 64. Y en un solo pedacito, pum, pum, pum, pum. De un pequeño pedazo, a lo mejor que dura el lado hipnótico unos 3 minutos. O no, 3 minutos es mucho. A lo mejor es un... A lo mejor de un minuto y medio. Y terminan siendo de minuto y medio, terminan alargándolo hasta en 4 o 5 minutos. Sí, ¿verdad? Me pasé de... Entonces, es el lado hipnótico. Y fíjense, a mí me ha tocado a mí que hay gente que entra aquí a la página. Entra a la página y me dicen, oye, ayúdame con una rola. Sí, pues dime cuál. Ah, pues ahí te la paso. Me pasan la liga de YouTube y ahí tienes a la Miriam buscándole y ayudándole. Pero dime, ¿cuándo caramba le vas a encontrar? Si la mayoría de los lados hipnóticos de las rolas casi todas se parecen. Casi todas se parecen, se dan cuenta. Porque es un pedacito muy pequeño lo que ellos toman. Y lo dividen y hasta te hacen de un minuto y medio, de un minuto, te lo hacen hasta en 4 minutos. ¿Y por qué lo hacen? Porque así nunca les identificas la música. Porque así tú piensas, es que las produce. Es que sus rolas de fulano, de mengano. Y lo peor, que ellos nunca les dan el tracklist. Cuando les preguntan, oye, ¿cómo se llama la rola del minuto tal? No, o sea, tienes a los pobres chavitos preguntando y haciendo malabares y alabándolos para que les den el nombre de la rola. Nunca se las van a dar. Jamás se las van a dar. Porque aparte de ser envidiosos, pues nunca se van a destapar ellos de que de un minuto y medio sacaron 4, pero no le dejaron el bajón al lo que es el hardstyle. El hardstyle propiamente tiene sus bajones, porque obvio los bailarines de hardstyle, de shuffle o llámele de jump, en algún momento ellos tienen que descansar, por eso viene el bajón, toman aire o cambian de pareja y vuelven otra vez. Entonces, ¿Para qué darles explicaciones a los pobres chavos? Por eso están muy desubicados, por eso están muy desinformados. Ni modo, ¿no? O sea, si alguien lo tiene que decir, pues lo voy a hacer yo. Ay, sí, cómo no. No, pero es la triste realidad. Sí, así son, y nunca, en serio, nunca, o sea, yo he tenido aquí pleito casado con varios chavitos, o sea, antes entraban varios chavitos que me pedían rolas y rolas y rolas, pero pues le digo, mira, yo te digo las rolas que a lo mejor yo pongo y porque tengo el tracklist enfrente, pero si me pides una rola, es muy difícil identificar un sample de un minuto y medio que lo convierten en cuatro, es bien difícil que nosotros lo encontremos, jamás lo vamos a encontrar, porque el audio idéntico de una canción, a menos de que sea de tiro, pero si ya bien diferente a todas las demás, si le llegas a sacar. Pero pues, muchas veces ellos, sí, ya, híjoles, no, ay, cállate, Santi, que sí les da gusto aquí, sí les he puesto sus rolas. Los chavitos que empiezan en esto, muchas veces se acercan a gente así, y se van, se dejan llevar. Entonces, esto viene a alusión que el evento que vamos a tener el 11 de septiembre, mucha gente viene de, ahora sí que viene de esos círculos que no, pues, adoran a veces a DJs que no vienen ni al caso, y la música que llegan a conocer a lo mejor es del año 2009, 2010, 2011 para acá. Ándale, exactamente, piensan que ellos son los productores y ¿cuándo van a hacer eso? Pero no, señores, el hardstyle, el jumpstyle y los demás géneros vienen de muchísimo atrás. El padre de todos esos géneros pues es el hardcore, que es el más viejito de todos. Pero les digo, lastimadamente están muy desinformados, o sea, los chavos están muy desinformados y piensan que esos sonidos, entre comillas, son los que hacen las rolas famosas, pero no cuando. Sí, bueno, pues para eso hay todo, o sea, y para eso, ojalá y los chavos que estén en el grupo y los que ya son productores y los que quieran ahora sí que ilustrar a los chavos, pues háganlo porque, sí, la verdad, los chavitos, o sea, yo en serio me he estado viendo bien light, porque he entrado, yo ya hice otro perfil y yo ahí entré a ver al señor Castellán. No te va a dar el pase porque primero te va a perfilar, te va a decir, o sea, quiere gente ahí que lo alabe a él y que no sea nada del rango hardstyle, porque obvio, uno, lo que nos decimos entre comillas conocedores, yo me cuento entre ellos conocedores, pues le van a decir, no, pues qué te pasa, o sea, cómo vas a tocar eso, o sea, no quiere a nadie que no lo alabe a él, entonces vamos a andar fuera, ni modo. Pero entonces, o sea, yo he visto chavitos ahí que están poniendo las rodilleras y que veo, Albert, ayúdame, y no les van a dar el pase, o sea, es por demás que le juguemos al vivo, pero bueno, dejémonos de hablar de cosas tristes y sigamos con la música. A continuación, ándale, lo vamos a matar por notar el estilo, pues no estaría mal, ¿eh? Ahí me dices en qué te ayudo, Frontanita. Ya estoy, pero bien puesto. Bueno, a continuación tenemos una rola llamada Sound of Dream, los sonidos del sueño. Esta rola, que le baje tantito a esto, y sí, aquí está. Esta rola, que refiere del año 2010. El misticismo es algo que me encanta en la mitología nórdica, griega y el ambiente pagano. Han marcado gran parte en mí. Por esta razón, el sampleo que se escucha es de un tema celta que habla sobre un grupo de hadas y mundo mágico. Se oye muy bueno eso, ¿eh? Por otro lado, el ritmo y led son rápidos y en cierto punto agresivos. Lo que intento reflejar en este tema es el lado hermoso que puede llegar a tener el aspecto duro o rudo de las cosas. Creo que por eso me encanta el hardstyle. La versatilidad con que se puede llegar a conjugar lo melódico con los beats fuertes y acelerados. En este tema se nota la influencia de David Sonar, Francisco Zeta, Dutch Master y Technoboy. En mi opinión particular, David Sonar y Francisco Zeta son unos productores de miedo. Porque no nada más es el bajón tradicional del hardstyle, sino que sus bajones muchas veces van con notas melodiosas y con cantos, con voces femeninas muy bonitos. La verdad, se escuchan a todo lo que da. Bueno, pues vamos a continuar con esa rola llamada Song of Dream. Vamos a escuchar, chicos. Continuamos aquí en Doble Radio con la presentación de la rola de DJ Morolante. La rola se llama Song of Dream.

Y bueno, hasta ahí con el intro de Tatanka, remixado por Tecnoboy. Bueno, pues a continuación tenemos otra rola. Yo creo que la más especial para nuestro buen amigo DJ Morolante. Se llama Blue and Black, que es del año 2010. Bueno, y como nos refiero aquí, este track es realmente importante para mí. Fue creado junto con una persona muy importante en mi vida, mi novia, DJ Elizabeth, con quien tengo un proyecto audiovisual y multimedia llamado Music Dreams. La intención fue crear un track en el punto, que el punto central fuera algún gusto en común. De ahí surgió la idea de hacerlo respecto a la combinación de colores que nos gustan, el azul y el negro. La letra habla sobre lo que para nosotros estos colores proyectan. Puedo decir que este track es el primer 100% original, ya que a diferencia de los anteriores que tienen un mínimo de sampleo de alguna otra canción, este en su totalidad fue creado por mí. En definitiva, la mayor influencia de este track es Showtek y Headhunters. ¡Qué emocionante, chicos! Sí, yo sabía que... Bueno, él más o menos me había platicado que su novia le ayudaba en sus proyectos y que estaba ahí junto de ella. Pues qué padre, ¿no? Qué padre que aparte combinen la música con el convivir de todos los días. Y vamos a dar paso a la siguiente rola, llamada Blue and Black, de DJ Morolante, fit con DJ Lisa, Elizabeth, su novia. Continuamos aquí en AA Radio con las producciones de DJ Morolante. Esperemos que se les estén pasando bien. Antes que nada, déjenles mando un saludo porque unos han estado entrando y no los he saludado como se debe. Bienvenida, Chio. Elpa de Amaro. Santi Snunter, bienvenido. DJ Frontana. Al bicho, al pájaro Dodó. DJ Presors desde Toluca. DJ Morolante, el invitado del día de hoy. Gareth. Elizabeth, la novia de Morolante, para Mix Science, a Sniper y a DJ Keiko o Caco. América andaba aquí, pero ya se nos fue. Pues nada mejor que una mujer le guste el hardstyle. Pues sí. Más que nada, que le guste lo mismo que a ti, ¿no? O sea, que le llame la atención, que se involucre en lo que tú haces. Como pareja, eso ha de ser muy bonito. La verdad, ha de ser muy bonito. Y más cuando te dicen pues que te dedican una canción. Pues la verdad, sí. Yo que soy de unas expresiones muy ocultas, que nunca demuestro lo que siento. La verdad, sí. La verdad, te estremeces cuando te dicen te la dedico. Pues sí, se siente muy bien. Pues así se han de sentir nuestra parejita de enamorados. Y bueno, vamos a dar paso a la música. La rola se llama Blue and Black, aquí en AA Radio con DJ Morolante. Vamos a ver de qué se trata. Blue and Black. We'll be right back. necessary to be so emotions. Let your mind send to the soul, to the soul, to the soul. Of them. Loyalty and knowledge emerge from the beast that generates its tranquility. The color of mystery. Elegance and darkness are generated by its power and authority. Blue and black, the colors of the deepest mystery. Todos mis amigos a que escuchen Doble A Radio. ¡Oh! ¡Perdón! ¡Fua! Thank you. Little baby, don't you cry. It is just a lullaby. Dreams of rainbows make you stop, and I am here to wake you up. Ahí con el con la rola de cualquier. Y bueno, llegamos a la quinta rolita de este de esta presentación. Y bueno, le preguntábamos también a nuestro buen amigo Daniel la opinión sobre el hairstyle mundial. Aquí nos da la respuesta. El hairstyle, aunque ya tiene mucho tiempo difundiéndose en Europa principalmente, en los últimos años se ha difundido de una manera muy rápida en los demás países. Esto a partir de la onda New Style. Gracias a DJs como Headhunters, Brennan, Showtech. Así que en este momento el hairstyle lo encuentro en muy buenas condiciones como para ser un género que permanecerá durante muchos años, obteniendo cada vez más un mayor número de seguidores, debiéndose esto en gran parte al surgimiento de nuevos talentos productores y DJs que difunden este género. Pues sí, ya con la llegada de estos DJs a América, siento que se va a difundir un poco más, pero ten en cuenta que también es un género que lleva años, que ahora sí que solamente los que de veras les gusta el género están sobres y sobres y sobres difundiendo y también pues propagando más que nada esto, ¿no? Esos son los verdaderos. Ahora sí que los que quieren que esto se propague, lo difunden, dan tips, pasan rolas, los nombres. Es cuando quieres que un género se propague, se haga más grande. Los que no, pues lastimadamente se seguirán estancados en lo mismo. Bueno, la próxima rola se llama Project Mayhem. Es el track más reciente. En definitiva, la evolución de la técnica se nota. Elizabeth, Rictus y Omigel. Hace un poco más de 3 años creamos un grupo de DJs al que nombramos Project Mayhem. Este nombre lo retomamos de la película El Club de la Pelea. Queríamos y necesitábamos un nombre fácil de recordar y a la vez agresivo, ya que tocamos géneros fuertes: metal, rock, industrial, goth, gótico, hardstyle y hardcore. Por ese motivo decidí crear algún tipo de himno para este proyecto. Puedo decir que la melodía de ese track es el mejor que he creado hasta el momento. Es tal y como me gusta, melancólica, pero con un tono de agresividad y en general suena bastante energética y consistente. Las influencias de este track son Technoboy, Headhunter y Satox. Oh, sí, un saludo para el conejo. Aquí a todos los que se acaban de integrar a nuestra sala de chat. Bienvenido, Spirim. Creo que nunca te he saludado por el micrófono porque siempre entras después de del inicio de los saludos. Bienvenido, Spirim, y un saludo para el conejito. Ah, esos piteros no entran aquí. Yo creo que cualquiera de los chavitos que están ahí en el grupo le da cátedra a ese hombre. Continuamos con esta, que será la quinta producción de nuestro buen amigo DJ Morolante, llamado Proyecto Mayhem, que será como su himno de ellos, de los DJs que están congregados en ese grupo. Vamos a escuchar, chicos. Estamos aquí en AA Radio, en las noches de Hardstyle, y presentando la producción de nuestro buen amigo DJ Morolante. Estás escuchando Hardstyle Nights con Miriam, AA Radio. Música y estilo, AA Radio. I'm not afraid to die.

Y hemos llegado al final del programa. Muy buenas las rolas por parte de DJ Morolante. Alas Daniel Carrillo, que hasta ahorita me voy enterando que vive en Naucalpan. Yo también soy de Naucalpan. Muchísimas gracias, Daniel. A todos los chicos que estuvieron aquí en el chat. A Enrique. Muchísimas gracias a Chio, a DJ Fontana, al Bicho, al Pájaro Dodoc, a Spiri, a DJ Morolante, por la paciencia que tuve y también por la disponibilidad. Nos vamos a despedir con una con un pequeño set. Pues sí, porque sí hay audio. Sí hay audio. De hecho, estoy hablando. Ay, de veras. Ay, de veras. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, los vamos a dejar con un pequeño set de nuestro buen amigo Dear Ambass, que el día de hoy no anduvo por aquí, no, me dijo que andaba conectada en el Face de rapidito porque ya la mayoría regresó a la escuela. Entonces ya de todas maneras aquí los que nos escuchan vía chat, vía celular y por sus reproductores. Muchísimas gracias, esa fue la producción de DJ Morolante, que más adelante esperemos que siga haciendo muchísimas más rolas. Enhorabuena, muchísimas gracias. Sí, yo también escucho. Ah, sea porque estoy aquí. Los dejamos con este pequeño set de nuestro buen amigo Diren Bess, otro productor también muy chavito, que también confía en nosotros para pasarnos las rolas, y ese es un pequeño set que él hizo. Nos vemos el día de mañana. Eso ha sido todo. Los dejamos ahorita con el set. Y regreso nada más a poner el spot de salida. That was the speaker. That was the speaker. That was the speaker. That was the speaker.